Sura de la Concentración. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, y Él es el Poderoso, el Sabio. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Él es quien sacó de sus hogares en la primera concentración a aquellos de la gente del libro que se habían negado a creer. No pensasteis que iban a salir, y ellos pensaron que sus fortalezas los defenderían de Alá. Sin embargo, Alá les llegó por donde no esperaban y arrojó el miedo en sus corazones. Arruinaban sus casas con sus propias manos, además de las de los creyentes. Sacad, pues, una lección de ello, vosotros que tenéis visión. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. De no haber sido porque Alá había escrito el destierro para ellos, los habría castigado en este mundo. En la última vida tendrán el castigo del fuego. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Eso es por haberse opuesto a Alá y a su mensajero. Quien se opone a Alá, Alá es fuerte castigando. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Las palmeras que cortasteis, como las que dejasteis en pie sobre sus raíces, fue con permiso de Alá y para humillar a los descarriados. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Y lo que Alá le dio a su mensajero en calidad de botín, procedente de ellos, fue sin que tuvierais que hacer correr caballo o camello alguno. Alá da poder a sus mensajeros por encima de quien quiere. Alá tiene poder sobre todas las cosas. مَا أَفَا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Lo que Alá le dio a su mensajero en calidad de botín, procedente de los habitantes de las aldeas, pertenece a Alá y al mensajero, a los parientes y a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros, para que así no haya privilegios para vuestros ricos. Y lo que os da el mensajero, tomadlo, pero lo que os prohíba, dejadlo. Y temed a Alá. Es cierto que Alá es fuerte castigando. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Para los emigrados pobres, los que se vieron forzados a dejar sus hogares y sus bienes en búsqueda del favor y de la aceptación de Alá, y los que ayudaron a Alá y a su mensajero, esos son los sinceros. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Y los que antes que ellos se habían asentado en la casa y en la creencia aman a quienes emigraron a ellos y los prefieren a sí mismos aún estando en extrema necesidad. El que está libre de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Y los que han venido después de ellos dicen: Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en creer, y no pongas en nuestros corazones ningún rencor hacia los que creen. Señor nuestro, realmente tú eres clemente y compasivo. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ¿Acaso no han visto cómo los hipócritas les decían a sus hermanos, los que de la gente del libro se habían negado a creer: Si sois expulsados, saldremos con vosotros y nunca obedeceremos a nadie en lo que os afecte? Y si os combaten, saldremos en vuestra ayuda. Alá atestigua que son unos mentirosos. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Si son expulsados, no saldrán con ellos, y si son combatidos, no los ayudarán. Y si lo hicieran, darían la espalda, y de nada les serviría su ayuda. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. En verdad que vosotros inspiráis más temor en sus pechos que Alá. Eso es porque ellos son gente que no comprende. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. No combatirán juntos contra vosotros, a no ser desde aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Los crees unidos, pero sus corazones están separados. Eso es porque son gente que no razona. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Se parecen a sus más cercanos precursores. Gustaron las malas consecuencias de su asunto y tendrán un doloroso castigo. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Como Satán cuando le dice al hombre, niégate a creer. Y cuando se ha negado a creer, le dice, me desentiendo de ti. Yo temo a Alá, el Señor de los mundos. Pero el final de ambos es el fuego, donde serán inmortales. Ese es el pago de los injustos. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Vosotros que creéis, temed a Alá. Y que cada uno espere para el mañana lo que él mismo se haya buscado. Y temed a Alá. Es cierto que Alá está informado de lo que hacéis. Y no seáis como aquellos que olvidaron a Alá, y Él los hizo olvidarse de sí mismos. Esos son los descarriados. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. No son iguales los compañeros del fuego y los compañeros del jardín. Los compañeros del jardín son los que han triunfado. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si le hubiéramos hecho descender este Corán a una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos por temor de Alá. Estos son los ejemplos con los que llamamos la atención de los hombres para que puedan reflexionar. Él es Alá, quien no hay Dios sino Él, el conocedor del no visto y de lo aparente. Él es el misericordioso, el compasivo. Él es Alá, quien no hay Dios sino Él, el Rey, el Purísimo, la Paz, el que da seguridad, el Vigilante, el Irresistible, el Compulsivo, el Soberbio. Gloria a Alá por encima de lo que asocian. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Él es Alá, el creador, el originador, el modelador. Suyos son los nombres más hermosos. A Él lo glorifica cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Él es el irresistible, el sabio.